Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. 4 años antes del reencuentro en la cancha de River, en el otoño del 88, los 4 integrantes de Serú Girán se encontraron en unos estudios y volvieron a tocar. Esto pertenece a esa noche. No llores por mí, Argentina. Serú Girán, informalmente reunido en el 88. Que pida la monada, ¿no? Esperando nacer. ¡Uy, qué mano! Algo más movido, muchachos. Bueno, ese modo. Esto tuvo lugar el 9 de marzo del 88, en los estudios TMA de David Lebón. Los 4 Serú Girán, 6 años después de haberse separado y 4 años antes del retorno en River, demostraron que, pese a que se olvidaban algunas letras, la química musical estaba intacta. Esto es, de aquella noche, la versión de Encuentro con el Diablo. Como vos y yo, llegué a la vista de mi contrario. tarde con el jefe en su oficina de tan buen humor. Pensarán como yo. Archivo rock.com.ar. Aquella noche en los estudios TMA de David Lebón, los Serú Girán hicieron muchos covers. Este fue uno de ellos, Get Back de los Beatles por Serú Girán en el 88, reunión informal. Still on. Get back.